Muchos besos, Luiger, muchos besos y gracias por ese besote, corazón. Y desde aquí también le mandamos muchos besos, abrazos a mapuches, a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como todos los días, ¿no? Bueno, casi todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en esta ventana que el día de hoy se abre con el dúo de origen merideño venezolano, Surconsciente, con el tema homónimo, Surconsciente. Ni se imaginan la fuerza que tiene el hombre con la conciencia, con la cabeza, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Y con el sur en la frente nos vamos a reunir el día de hoy allá en Chile. Se va a reunir se van a reunir los cancilleres de la UNASUR, una reunión convocada por el gobierno bolivariano, por el gobierno venezolano, para tratar el tema del la intentona, ¿no? El intento de golpe de Estado que se desató el pasado mes de febrero. Un triunfo de Venezuela, ya que habían intereses, ¿no? Bien lo había dicho Evo Morales, que de acuerdo con los estatutos de la UNASUR, para convocar una reunión de emergencia tiene que haber un consenso del 100% de los países del UNASUR, y habían dos paisitos que nunca supimos cuáles, que tenían sus reservas, ¿no? No obstante, lo logramos, como también logramos que la OEA respaldara al gobierno de Nicolás Maduro y la democracia venezolana, a pesar de los ladridos de los de siempre: Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, su lacayo en Centroamérica, Panamá. Pues esta tarde, o el día de hoy, mejor dicho, se va a llevar a cabo esta reunión de cancilleres de la UNASUR y estaremos pendientes. Otra información importante del día de hoy es una marcha. Vamos a hablar sobre esas marchas convocadas, pero hablemos también sobre el presidente Nicolás Maduro, que anoche, en lo personal me agarró de sorpresa, estrenó programa radial y que fue transmitido por varias emisoras, no solamente las estatales, sino también las comunitarias, que quisieron plegarse, y fue transmitido también por Venezolana de Televisión. Estuvo muy bien acompañado el presidente Maduro por los periodistas Roberto Malaver y profesor, que fue profesor mío, por cierto, y la periodista Desiree Santos Amaral, una gran luchadora por el gremio periodístico durante la Cuarta República, ¿no? Cuando los periodistas llevaban palo, puño y bofetá por parte de los gobiernos de turno. Pues una de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro en el programa de anoche fue: mientras haya guarimba y el golpe de Estado esté activado, mientras la oposición se niegue a sentarse a dialogar, las marchas de la derecha no entran a Caracas, no las voy a dejar entrar, dijo el presidente durante el estreno de su programa en radio En Contacto con Maduro. Acotó, ¿no? Aclaró que Ramón Muchacho no tiene carácter ni voluntad para ser alcalde, en alusión a los destrozos causados en Chacao y Altamira por hechos violentos. Volvieron a atacar anoche la sede de la magistratura y la sede del Ministerio de Vivienda. Recordemos también cómo quemaron la caseta del metro de Caracas. Y bien interesante el video que transmitieron anoche los camaradas, los compañeros de Zurda Conducta, donde se veía claritico, ¿no?, cómo en Altamira llegan las camionetas con bolsas de basura, unas niñas nice, porque bien nice, bien buenotas las muchachas, ¿no? No solamente buenotas, sino bonitas, o sea, la buenota cifrina, ¿verdad? Cómo iban sacando la bolsita de basura y se la daban a los muchachitos, a unos tipos, uno con una franela del Caracas Fútbol Club. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza, no es digno de cargar esa franela, yo que soy hincha del Caracas Fútbol Club. Bueno, como iban sacando las bolsas de basura y los implementos para las guarimbas, bajo la mirada complaciente de Poli Chacao. Los tipos ahí, paraotes, viendo cómo sacaban las cosas de las guarimbas. Entonces, uno de los argumentos de Ramón Muchacho y de los jefes de la policía de Chacao es que ellos no tienen la potestad para reprimir motines. Sí, pero tu labor es preventiva, porque agarraste y no agarraron a esos muchachos y dijeron: mira, vale, esto, ¿para qué es esto? ¿Van a guarimbear? Esto no está permitido. No, los tipos tranquilitos viendo el panorama, bueno, buceándose a las muchachitas lindas que estaban allí metidas en el surtimiento, pues, de implementos para las guarimbas en la Plaza Altamira. compadezco muchísimo, definitivamente. Tengo amistades que viven en la zona y las compadezco muchísimo. Dice, bueno, otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, otra de las cosas que hizo fue lanzar el programa radial En Contacto con Maduro, que se transmitirá todos los martes a las 7 de la noche por el circuito radial bolivariano. Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado estuvo acompañado, como ya lo dije, por los periodistas de Ciris Santos Amaral y Roberto Malaver. Acotó que la iniciativa de este programa busca aportar un granito de arena para que se conozca la verdad de Venezuela, la patria grande, para que haya paz. Resaltó el valor de escuchar las opiniones del pueblo, como se los enseñó el comandante Hugo Chávez. El mandatario nacional destacó que el programa tendrá un formato interactivo, tipo La Ventana, pues. Estaremos por radio, Facebook, Twitter y abriremos los micrófonos para sus llamadas. Aseguró que con este espacio radial estaremos en contacto para hacer patria, vida, para procesar propuestas, ideas, quejas, críticas, buenas noticias, noticias regulares. Estamos iniciando un ciclo de una nueva forma de comunicación donde vamos a combinar la radio con las llamadas redes sociales. Otra de las cosas que anunció Maduro es que mientras continúa la guarimba, como ya lo dije, y la oposición no se siente a dialogar, ninguna marcha a la derecha entrará a Caracas. ¿Por qué? Porque el día de hoy la juventud revolucionaria, la juventud bolivariana, marcha en Caracas por la paz. Porque esa es otra, ¿no? Una de las cosas que han querido vender, sobre todo al exterior, es que el 100% del estudiantado venezolano está en contra del chavismo, está en contra del presidente Maduro, cosa que es muy, muy falsa. Estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de venezolanos que estudian en las universidades, gracias a las políticas del gobierno revolucionario. Si son 2,5 millones de estudiantes los universitarios los que hay en Venezuela, ¿por qué las concentraciones de los estudiantes apenas se ven unos cientos, 200, 300? Y en aquella manifestación que llegó hasta la fiscalía, acosaron a los fiscales, hicieron los destrozos que hicieron en Parque Carabobo. Vamos a estar claros, pudiera haber habido unos 1,000, 2,000 estudiantes, pongamos, unas 2,000 personas, vamos a poner unas 2,000 personas, pero todos sabemos que en esa marcha no había nada más estudiantes de las universidades autónomas. Cuando hablamos de las autónomas, pues son las cifrinas: Central, Simón Bolívar, Católica, Santa María, o sea, las privadas. Pero de las públicas, o sea, tenemos claro, UCB, Santa María y uno que otro desclasado que estudia en la UNEFA gracias al gobierno bolivariano. Señores, eso no representa los 2,5 millones de estudiantes que tiene el país. Porque se deja fuera, los medios de la derecha dejan fuera a los muchachos de la Bolivariana, a los muchachos de la Misión Sucre, a los muchachos de la UNEFA, que es la universidad que tiene mayor matrícula. Está la Universidad Rómulo Gallegos, está la Universidad Simón Rodríguez. Hay muchísimas universidades, impresionante la cantidad de universidades públicas que abrió el gobierno bolivariano, y esos muchachos no están representados en los medios de comunicación que se llaman independientes y que lanzan noticias al exterior. Pues bien, esta juventud, la mayoría de los estudiantes universitarios venezolanos, se movilizará este miércoles en Caracas por la paz y la vida en el país contra la violencia que desde hace un mes promueve un grupo de fascistas en algunos estados de Venezuela, que hay que dejarlo claro. De 330 municipios que tiene Venezuela, hay barricadas y guarimbas en 15, y no en todo el municipio, sino en puntitos del municipio. Puntitos, o sea, una zona puntual. Zona de guerra, Plaza Altamira de Caracas, por ejemplo. En Chacao, la guarimba, Plaza Altamira. Chacao es más grande que la Plaza Altamira, ¿no? Entonces son cosas que hay que dejar bien claritas. Pues estos jóvenes se reunirán o se están reuniendo desde las 8 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaito. Luego se trasladarán a Plaza Venezuela, en donde se llevará a cabo un concierto por la paz y la vida, para trasladarse después a la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo, lugar en que se efectuará una conferencia de paz. De allí se trasladarán a la sede de la Fiscalía General de la República, donde concluirá la movilización. En el cuartel de la montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero, se realizarán durante todo el día actividades para reafirmar el compromiso al legado del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La ruta de la movilización fue confirmada por el ministro de la Juventud, Víctor Clark, este martes durante una entrevista realizada en el programa Zurda Conducta, transmitido por Venezolana de Televisión. Pero dejemos claro, ¿no? Entonces tenemos, se concentrarán en la Plaza Brión de Chacaito, se irán a Plaza Venezuela, de allí a la Plaza Morelos, que es donde está la Defensoría del Pueblo. Después, después se trasladarán a la sede de la Fiscalía de la República, donde concluirá la movilización. Es una movilización por la paz, por la vida, y también para meter, y también para reclamar que se investigue la muerte de los jóvenes, de las personas caídas durante todos estos sucesos, incluyendo porque la mayoría han muerto en las barricadas. Y toda muerte duele. Y han caído estudiantes bolivarianos porque han caído por culpa de los guarimberos. Como también por culpa de guarimberos y por culpa de gente. Por ahí salieron unos cuantos detenidos. Y por cierto, hay más de uno que han estado metido en los conflictos que son paracos colombianos. Ya está más que descubierto. Entonces, bueno, vamos a investigar quién es, dónde está la mano negra que está asesinando a la juventud venezolana, al estudiantado venezolano. Y ahí no estamos hablando que si son chavistas o son opositores, son asesinos, ¿no? Y entonces está esta movilización de los estudiantes revolucionarios y los estudiantes de la derecha. Bueno, como se les está acabando la candelita y los muchachos fueron muy activos, estos estudiantes opositores fueron muy activos durante la primera semana, los primeros 10 días del conflicto, y después se fueron a su casa tranquilamente y le dejaron el trabajo sucio a los malandritos cifrinos de su zona, por supuesto que acompañados, financiados, nosotros sabemos por quién, financiados por los intereses, por el uribismo, entre los diferentes financistas de estas operaciones, le dejaron el trabajo sucio, pues, a mercenarios y, por supuesto, a estos jóvenes y no tan jóvenes que pueden ser disociados o sencillamente se quieren ganar unos realitos, ¿no? Pues resulta que los jóvenes opositores decidieron salir hoy a reclamar, a protestar, y convocaron una marcha hasta la Defensoría del Pueblo con la idea de cruzarse con los jóvenes revolucionarios, que quieren buscar un enfrentamiento, como lo han venido promoviendo los sectores de la derecha a lo largo de estos 16 años. Entonces, mientras persistan las guarimbas, estos muchachos, que quizás sus demandas son legítimas y podemos tener una demanda en común, podemos tener una petición en común, tanto los estudiantes revolucionarios como los estudiantes opositores o derechistas, que se investiguen estas muertes. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ahí nos damos la mano. Pero después del precedente del 12 de febrero, tendríamos que ser bien pendejos para dejarlos llegar otra vez a la fiscalía. ¿Para que hagan destrozos otra vez? ¿Para que caigan personas heridas y muertas otra vez? Cuando vemos a través de videos cómo llevan bolsas de basura y prenden guarimbas, y esto, unas muchachitas muy nice son las que llevan la basura para las guarimbas, que no están durante la quema de la basura, porque sus naricitas operadas se pueden resentir. Entonces, van a hacer lo mismo que hicieron el 12 de febrero. Van a servir de punta de lanza para un grupo de malandros que van a destrozar el centro de la ciudad, que van a poner en riesgo la vida de las personas que por aquí trabajamos y que por aquí transitamos. No, señor, apaguen las guarimbas. Cuando se acaben las guarimbas, cuando se sienten en la Conferencia Nacional de Paz y nos escuchemos, sin bombas molotovs, sin basura, sin cauchos en la mano, entonces podrán marchar a Caracas. Podrán marchar al centro. Mientras tanto, no. Y en eso fue bien categórico el presidente Nicolás Maduro, como también fue categórico el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. El mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que mientras continúen las guarimbas y la oposición no se siente a dialogar, ninguna marcha de la derecha entrará en Caracas. Tengo el deber de proteger la capital de la República para que siga funcionando en paz, resaltó. Aseguró que cuando cesen las guarimbas fascistas, cuando la oposición se siente y se comprometa por escrito Aunque bueno, para ellos, pero mira, Nicolás, ellos también han firmado cosas y las han violado, o sea que eso de por escrito no es garantía de nada, pero cuando se comprometa por escrito solicitando permiso, podrán, como siempre, marchar por todas las ciudades del país. Es que esa es otra. Estos señoritos tampoco han pedido permiso para hacer la marcha. Maduro señaló que ante la guerra mediática que llevan adelante medios nacionales e internacionales, nos defenderemos con la verdad y la acción permanente. Ante las publicaciones que 82 diarios nacionales e internacionales hacen en contra de Venezuela, resaltó que la verdad la tiene la historia, la tiene el pueblo, la tiene la fortaleza de que nosotros defendemos algo que se puede ver todos los días que existe. El jefe de Estado añadió que la agresión comunicacional contra Venezuela es brutal, como nunca realmente. En este sentido, aseguró que le daremos una lección moral histórica a toda la burguesía mediática de América y se arrepentirán de lo que me están haciendo. Y no solamente a ti, Nicolás, a todos. Nos lo están haciendo a todos los que queremos la paz. Subrayó que los dueños de esos medios forman parte de la oligarquía rancia mediática que practica el terrorismo comunicacional contra Venezuela. En estos días, una de las cosas que comentaba el presidente Nicolás Maduro es que en 82 países, ahí, o sea, en América Latina, los principales periódicos le están dedicando una página completa al caso Venezuela. En esa página completa se divulga toda una serie de mentiras y de manipulaciones en contra del país. De hecho, esto recuerda a lo que hizo el gobierno norteamericano en la operación Sinsonte en Guatemala en la década del 50, cuando los gringos derrocaron el gobierno democrático y constitucional de Jacobo Arbenz. ¿Qué pasó? Estados Unidos era el dueño de Guatemala. A través de la UFCO, una Eretz Fruit Company, ellos controlaban lo que era la producción agrícola de Guatemala. Gana las elecciones en Guatemala Jacobo Arbenz y promueve una reforma agraria, es decir, repartir las tierras de forma equitativa al campesinado guatemalteco. Eso implicaba obviamente la expropiación de las tierras guatemaltecas, el quitársela a la UFCO, United Fruit Company. Pues, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Derrocar a Jacobo Arbenz. Y antes de eso, aplicó la llamada Operación Sinsonte. La CIA contrató todo un batallón de periodistas que publicaban notas falsas en contra del gobierno guatemalteco, en contra de Jacobo Arbenz, en contra de las políticas del gobierno guatemalteco, inventaba, y eso lo mandaba a las agencias de noticias internacionales y a los principales periódicos del mundo. De esta forma, justificaron meses después la intervención militar en Guatemala. Es decir, que lo que están haciendo ahora contra Venezuela, a través de esta página diaria dedicada a Venezuela, en los principales periódicos del mundo, incluyendo los de América Latina, eso ya lo hicieron ellos con Guatemala en la década del 50 para derrocar a Jacobo Arbenz. Operación Sinsonte. La utilización de los medios de comunicación para que generar matrices de opinión que justifiquen guerras, eso es algo sumamente viejo. Vámonos al siglo XIX. William Randolph Hearst, el gran magnate de los medios de comunicación en los Estados Unidos, William Randolph Hearst, ¿qué empezó a hacer? Quiso fabricar, se sacó matrices de opinión hostiles hacia España, inventándose una supuesta hostilidad de España hacia los Estados Unidos. Eso lo hizo durante meses. ¿Por qué? Porque ya los yanquis le tenían el ojo puesto a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, señores. Agarraron los gringos el acorazado Maine, un barco que estaba en el puerto de La Habana, lo volaron en pedacitos. Y ya la sociedad gringa, la sociedad norteamericana, predispuesta hacia España, apoyó la aventura guerrerista entre España y entre Estados Unidos y España, que fue un autoatentado. Eso está en los libros de historia. Es algo vergonzoso. Y la sociedad norteamericana apoyó esta guerra de la que Estados Unidos se benefició con las Filipinas, que después liberó, Cuba, que se liberó solita, y Puerto Rico, que sigue siendo colonia. Y de allí podemos sacar otra de las cosas que se destapó recientemente, es que la voladura de aquel barco en la bahía de Tonkín, que justificó la guerra de Vietnam, también fue un autoatentado yanqui. Y ese autoatentado fue preparado meses antes a través de toda una campaña mediática de supuestas hostilidades del pueblo vietnamita hacia los Estados Unidos y de supuestos atropellos del régimen vietnamita hacia el pobre pueblo vietnamita, que se dejó la vida en el campo de batalla para defender su país y defender su tipo de gobierno. Y bueno, y sacaron a los gringos a patadas con una guerrilla, porque los vietnamitas estaban metidos debajo de la tierra, y los gringos con napalm, con aviones y con toda una maquinaria guerrerista, no pudo contra el bravo pueblo de Vietnam. Entonces, señores, estamos viviendo una situación similar, con la diferencia que cuando William Randolph Hearst manejaba periódicos. Cuando la Operación Sinsonte estaba el periódico y la radio, y quizás algunos países tenían la televisión. Ahora, en contra de Nicolás Maduro y en contra del gobierno revolucionario, hay radio, cine, televisión, periódico, internet, la puerta de baño público, la pared de baño público llamada Twitter, y otra pared de baño público llamada Facebook. Señores. Ah, bueno, y si tomar en cuenta, ahí está el Celo, y está el WhatsApp, y está el Skype, o sea que es más brutal todavía. Entonces, bueno, tenemos que mantenernos firmes y divulgar la verdad de lo que está pasando aquí. ¿Que hay foco de violencia en Venezuela? Sí. ¿Que han caído personas? ¿Han caído muertas personas por culpa de esta violencia? Sí. Pero para los 30 millones de venezolanos que vemos, si nos ponemos a revisar, si realmente nos estuviéramos matando entre nosotros, no serían 20 y pico de personas lamentablemente fallecidas de bando y bando. Y por cierto, la mayoría fallecidas en las guarimbas, en las barricadas. No por culpa del Estado, sino por culpa de unos locos que tienen bloqueadas las vías. ¿Verdad? Esos 20 y pico de personas, al lado de los 30 millones de personas que vivimos en Venezuela, que estamos en paz, que queremos la paz y que seguimos trabajando y que seguimos echándole pichón. Porque tenemos patria y la estamos defendiendo, y la estamos defendiendo a través de la paz y la vida. Son las 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema que está interpretado por varios artistas venezolanos, dedicado, que seguimos en este homenaje al comandante Hugo Chávez, al primer año de su siembra. Un tema muy hermoso, les va a encantar, seguramente ya lo deben haber visto por televisión, se llama Puerta del Mundo. Ya venimos. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de patria y de lucha también es cantarte a ti. Tu decir me molestaba por cómoda y confundida. Y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque sembramos semillas en la siembra libertaria. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que

bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Es 38 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con este tema de León Gieco, Bersuit Vergarabat, Andrés Calamaro y Alejandro Lerner. Marcha de la bronca, bronca de fusil, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en V, V de victoria. Esa es la marcha de los estudiantes patriotas, de los estudiantes bolivarianos, que están molestos, por supuesto, por estos hechos violentos, por estas barricadas, estas guarimbas asesinas y por los estudiantes caídos, tanto del chavismo como de la oposición. Y están marchando sin fusiles, sin bombas, con los dos dedos en V, en señal de victoria. Y bueno, como ya lo saben, pues los estudiantes de la derecha convocaron también una marcha buscando, sin permiso, que no está permisada, queriendo venir a la fiscalía, buscando, quién sabe, hasta enfrentarse a estos jóvenes, a los jóvenes revolucionarios. Y bueno, como el que está picado de culebra cuando Bebé Juco salta, el Metro de Caracas decidió cerrar 7 estaciones y 9 rutas del Metrobús. A través de la cuenta en la red social Twitter del Metro de Caracas, se anunció la suspensión de 7 estaciones de servicio de transporte masivo y 9 de Metrobús debido a la realización de marchas estudiantiles. La ruta del Metrobús que se encuentra suspendida son Altamira-Atillo, qué raro, Altamira-Cafetal, Altamira-Trinidad, Bellomonte-Plaza Venezuela, Macaracuay, La California, Urbina, Marqués, La California, Los Dos Caminos, Cebucán, Teques, Coche y San Antonio, Coche. Por su parte, las estaciones que temporalmente se encuentran fuera de servicio son Parque Carabobo, Bellas Artes, son las de la ruta de la marcha, ¿no? Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Chacaíto, Sabana Grande, Parque Central y Nuevo Circo. Destacaron que el cese del servicio es en resguardo del personal y las instalaciones del Metro y Metrobús. Vale acotar que eso, el día de hoy está en Caracas, en el caso de Caracas, porque aquí la nota de Noticias 24 te hablan de los estudiantes en todo el país, no. Estamos hablando del metro de Caracas y la ruta de Metrobús del área metropolitana de Caracas, que por cierto, todas las rutas del Metrobús, con excepción a las que tienen que ver con San Antonio de los Altos y Los Teques, y sobre todo por San Antonio de los Altos, que ha estado bien candelita, son las rutas de Metrobús, son todas en el estado Miranda, potestad de Enrique Capriles Radonqui. No, vamos a estar claros. O sea, que están en zonas controladas por Enrique Capriles Radonqui, y es donde han habido disturbios, ¿no? O se han dañado las unidades. Y las estaciones del Metro de Caracas, que se encuentran temporalmente fuera de servicio para resguardarlas, pues son las que están vinculadas con la ruta de esta marcha convocada por los estudiantes de la derecha, que coincide con la marcha convocada y protagonizada por los estudiantes revolucionarios, por los estudiantes bolivarianos. Abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Están disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, hola, Ense Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, bien. Bien, me alegro. Mira, Elsa, hablando de que tenemos una guerra con las partes informativas, que están llegando toda la información a la parte de afuera, que es así, que sabemos que es así. Oye, yo creo que ya es hora de que los medios públicos, los medios alternativos, se activen, pero full. Que ya las programaciones de música, de canciones, cambien esto en este momento. Necesitamos que hagan valer para lo que fue creada. Fueron creadas para defender la parte mediática, porque nuestro comandante sabía que por ahí no podían meter, como decir, la vara, como le quieran decir. Entonces yo creo que ya los medios alternativos, yo he escuchado, yo a veces paso, no duermo en la noche porque soy noctámbula, pues. Y me pongo a escuchar y paso por todas las emisoras, y todas las emisoras están en música. Hay vigilantes que trabajan de madrugada, que hay mucha gente que trabaja de madrugada, y también tenemos gente de afuera que puede escucharnos de madrugada. Yo creo que todo, absolutamente todos los medios públicos se deben abocar completamente a hacer demanda, a poner lo que ellos conversan, a lo que la oposición está diciendo, y darle la respuesta a la gente que los sigue a ellos. Ya el chavismo estamos puestos quiénes somos. La gente tiene que saber que esta gente ya no es parte de ellos, parte de la oposición. Esta gente vienen con parámetros más fuertes. ¿Qué van a esperar? Seguir apoyando. Si tú vas a una marcha de la oposición, estás apoyando la guarimba. ¿Por qué la estás apoyando? Porque tú puedes esperar a que pase esta ola de guarimba, toda esta ola de eso, y después sales a marchar en contra, después que se haya suavizado, y vemos cómo lo hacemos. Pero si tú sales a marchar, quiere decir que tú estás de acuerdo con esa guarimba, porque tú le estás dando leña tú misma, con tu fuerza de decir que estás en contra del gobierno, le sigues dando leña a esta persona. Y yo sé que esta persona, porque yo he hablado mucho con la oposición, con muchas personas que están y no están de acuerdo, eso se sabe a voz populi, que todo el mundo no está de esa forma, no están de acuerdo. No están de acuerdo con el gobierno, pero no están de acuerdo de la forma que se está... La gran mayoría, es un grupo minúsculo, el que sigue prendiendo estas candelitas, y muchos de ellos están pagados. Exactamente, y tú te hablas y la gente no quiere, y todo el mundo está combatiendo que la inseguridad, que está en contra de la inseguridad. Ahora, ¿qué más inseguridad hay desde el 12 ahorita? Que uno no puede ni sacar su carro, que uno no puede mandar a los niños al colegio, uno lo manda y está pendiente del celular para irlo a buscar, que esto, ¿qué más inseguridad que eso? O inseguridad es que me quiten un celular. No, inseguridad es que tú no puedas sentirte seguro en tu casa siquiera, porque tienes en la puerta de tu casa unas personas que están dándole una cacerola, prendiendo candela, y tú no sabes que puede afectarte a ti, los pulmones, cómo sales si un muchacho te le da un asma en la madrugada. Entonces te quedas dentro de la casa esperando que sea la mañana. Entonces, la gente de la oposición, de verdad la gente que razona, tienen que darse cuenta que lo que están alertando a esto son su misma gente, su misma gente que tienes que decir, estoy en contra del gobierno, pero no pienso marchar hasta que esta gente se quite para que el gobierno tome carta en el asunto con las personas que están afuera haciendo guarimba. Y los medios públicos, yo se los pido, como fue que el comandante les puso, porque estábamos callados cuando pasó lo del 2002, porque no teníamos como equipo, pero ahorita está, y yo de verdad que me enerve cuando yo veo que dos horas yo buscando a alguien que dé información, alguien que dé diferente, que salga a la calle a preguntarle a la gente, que vaya a los automercados, sí están, pero la gente tú las ves con mercados y mercados, que motos con bromas de 6, 8, 10 kilos de harina pan, ¿qué es eso? Entonces los medios se tienen que activar, por favor, no podemos esperar a que sigan los medios privados, haciéndonos daño, y los medios entonces sacan, ay, la musiquita, tal y tal, no estamos ahorita de música, la paz la está dictando a nuestro presidente, por supuesto la paz, él tiene el deber de llamar a la paz, pero nosotros no tenemos por qué tener el deber de quedarnos callados y ponerle musiquita de Los Ángeles y viva la vida y todo. Se pone una para que la persona descanse hablando, pero hay que abocarnos completa, día y noche. Y si de noche no tiene, porque no hay gente que trabaje en la madrugada, móntenlo de la tarde, la gente que no le dio chance de ir, y vuelvan a repetir, no es tiempo de escuchar música, es tiempo de abocarnos ahorita enteramente a desmontar toda la información mala que nos tienen fuera. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Soraya. Mira, para aclararte varias cositas, ¿no? Vamos a trasladarnos a la situación vivida durante el paro sabotaje petrolero en 2002. Mientras muchas personas, y lo digo por experiencia personal, mi padre cayó en una terapia intensiva por un problema de vesícula, pero había un gentío en terapia intensiva en la misma clínica que mi papá, con ACVs provocados porque la gente estaba pegada todo el día en Globovisión, porque no se tomaban 5 minutos para descansar de ese bombardeo desinformativo. ¿Qué hizo el gobierno bolivariano en esa época? Promovía conciertos, promovía ayacazos. La Navidad que los medios privados nos quitaron, nos los dieron. Los medios públicos, encabezados por el comandante Chávez, que dijo, aquí nadie nos va a quitar la Navidad. Entonces los venezolanos, los que no nos enfermamos, teníamos la opción, pácata, escuchábamos el parte de guerra de Globovisión todas las tardes, sabíamos de qué iba, pero nos desconectábamos y nos íbamos a los gaitazos en los próceres, porque es algo que se llama salud mental. Si nosotros estamos metidos las 24 horas llenándonos del veneno de lo que está lanzando la oposición a través del celo, de lo que está lanzando la oposición a través del Twitter, de lo que está mandando la oposición a través del Facebook, nos matamos. Nos matamos. Y perdemos el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque el exceso de tensión, de información, termina generando daños psicológicos. Eso no quiere decir que vamos a meter la cabeza como los avestruces debajo de la tierra. No quiere decir eso. Debemos estar informados y debemos darle tiempo a la información, darle tiempo al descanso, darle tiempo a ver otras cosas. Porque, mira, si nos estamos pegando las 24 horas que dicen en el celo eso, que esto sale en el Twitter, que esto sale para acá, que esto sale para allá, que esto sale... Dios mío, perdemos el contacto con la realidad. Si estamos las 24 horas pegados, adictos a un televisor, pegados en lo que anda montada esta gente, nos creemos que efectivamente los 30 millones de venezolanos nos estamos matando. Creemos que las guarimbas son en todo el país. Creemos cosas que no son la realidad. La mejor forma de darnos cuenta de la realidad es saliendo a la calle. Yo no me trago el cuento que el país está incendiado cuando yo todos los días salgo de mi casa, transito por el centro de Caracas y está en paz. Y cuando lo personal vivo en una zona de oposición y las guarimbas acabaron hace mucho y no duraron ni 4 días. Duraron 4 días. Entonces podrán decir misa, pero lo que nosotros vemos con nuestros ojos, palpamos con nuestras manos, es la realidad, no es lo que nos están pasando en una pantalla. Entonces existen espacios para estar informados. Imagínate tú, un vigilante que esté toda la noche en vela escuchando lo que se acuerda de locos dicen por el celo, en lo que oiga un ruidito, agarra, saca el arma y le puede pegar un tiro a un vecino que esté llegando a su casa de una fiesta pensando que es un guarimbero que lo va a linchar. O sea, tenemos que estar claros que es un asunto de salud mental, que ya hemos vivido situaciones parecidas. Y una de las cosas que hizo, y la situación más parecida a esto, fue lo vivido durante 62 días en el sabotaje paro petrolero. Y el comandante Chávez, ¿qué era lo que hacía? Bueno, si es, mientras esto se está matando, nosotros vamos a poner un gaitazo. ¿Te imaginan ustedes qué hubiera pasado aquí en el país si hubiéramos salido? ¡No estamos para gaitazo! No, tenemos espacios que realmente desmontan, como Zurda Conducta. Venezolana de Televisión también está en eso, que es un canal dedicado a la información. Tenemos también, por ejemplo, te recomiendo la página de Alba Ciudad, 96.3fm.org, o sea que te desmonta todo esto que están haciendo. Habemos personas, habemos camaradas que tenemos acceso a las redes sociales y divulgamos hacia el exterior la otra versión. Pero el exceso, el bombardeo de información fuera de contexto, desinforma y enferma. Yo recuerdo a mi padre metido en esa terapia intensiva, compartiendo la sala de espera con una muchacha, que además de que estaba embarazada, tenía como 8 meses de embarazo, se había llevado un televisor a la sala de terapia intensiva y lo tenía puesto en globovisión todo el tiempo, y la mujer temblaba. Yo decía, Dios mío, se le va a morir al muchacho en la barriga, el papá con una CV. Y la tipa lo decía, no, es que estaba viendo televisión, estaba viendo globovisión y le dio la CV. Y la pobre mujer ni siquiera se levantaba para ir al baño porque necesitaba estar pegada a globovisión. Nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer en eso porque podemos terminar igual de enfermos que esta muchacha de la que yo les estoy hablando. Con respecto a la oposición, cada vez que habla Nicolás Maduro, ellos tocan cacerola. Cada vez que lanzan una cadena, tocan cacerolas. ¿Y por qué lo hacen? Para no escuchar. Si tú los bombardeas, ellos no van a escuchar los medios revolucionarios. La mejor forma de mostrarle a la oposición que los guarimberos son una minoría es saliendo nosotros a trabajar, manteniendo nosotros nuestra sanidad mental y hablando nosotros directamente con ellos y decirles, mira, vale, aquí está la gente haciendo mercado, mira, vale, aquí está pasando esto, ellos mismos. Es que no hace falta que estemos las 24 horas del día pegados con lo que esta gente dice en celo, cuando los mismos opositores viven en sus urbanizaciones, que queman cauchos, que los insultan, que queman basura, que les agarran a tiros. Entonces yo no digo, vamos a meter la cabeza bajo tierra como las avestruces. Vamos a darle espacio a todo. Hay espacio para la información, hay espacio para el desmontaje y hay espacio para relajarse. Porque es necesario. Porque si no, nos podemos terminar convirtiendo. Podemos terminar igual que esta gente de la calle B, de los Ruices, que se volvió tan loca que se cobraron la vida de 2 personas. Porque pensaron que los locos chavistas los iban a invadir. Y eso era por falta de información. No, eso era por falta de relax y por el exceso de información opositora. Nervios destrozados los llevaron a cometer esas acciones. No podemos cometer ese error. La oposición solita se está matando. Tú misma lo has dicho. ¿Tenemos llamada? Lo que pasa es que era bueno aclarar esto, porque bueno, porque si no, está, sí, porque si no, bueno, le damos paso. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Mira, Ensa, bien, y tú, mi amor. Mira, uh-huh. Sí, son focos pequeños, pero bien dañinos, sí, porque no te das cuenta que caen los tontos. Es un riesgo. Ven acá, sí es cierto lo que tú estás diciendo. Hay una tranquilidad, gracias a Dios, el municipio de Libertad, gracias a Jorge Rodríguez, al presidente Jorge Rodríguez y al presidente Maduro. Sí, señor. Ajá, sí, es cierto. Pero fíjate tú, Ensa, pero la gente que... Hay gente de oeste y sur que va después de Altamira a trabajar y esa gente vive en un sosiego. Sí. Yo tengo una amiga que trabaja hacia allá, ajá. Y entonces, porque ellos no saben a qué le van a dar. Siempre claro, imagínate, Ingrid, esta gente que agarra y va hacia Altamira, que es donde está prendida la guarimba, si llega a su casa y prende los medios del Estado y le andan transmitiendo lo que dicen los oposicionistas locos en celo, ¡vamos a matar chavistas! ¡Horrible! No, yo te digo, yo en particular, yo nunca los escucho a ellos, ni esas llamadas. Ahora ya agarraron Ensa, porque lo digo la de Divis esta mañana, uh-huh. que agarraron a decir que había un terremoto, ¿no? Entonces esa gente lee todas esas cuerdas para poner a la gente en nervios, los nervios de punta. Y esta gente dice, o sea, mira, eso no van a volver. Ni que le digan, yo no sé qué era para los que cómo han dado la verdad. El señor este, Carlos Andrés Pérez, lo que usted decía, era verdad. Es verdad. Esta gente que no, claro, se le hace llamada a la paz. Entiendo que ese es deber de gobierno. Pero esta gente ya no quieren paz. Ellos lo que quieren es tu Maduro, salir de Maduro, Maduro, y Maduro, y Maduro. Y porque no es profesional esa muchachita sin fin de que sale hablando de estupidez. De Maduro, porque lo que quieren es una gente rica y lo que quieren es petróleo, el dinero del petróleo. No, lo que quieren es que los mestizos y los patenezuelos, entre comillas, dejen de entrar al Teresa Carreño, por claro, ejemplo. Claro, mira, esa otra cosa. Porque ahí les ensucian sus espacios. Correcto, no, esos no son de ellos, esos son de, entonces la palabra colectivo quiere decir reunión de personas. Todos somos colectivos. Claro. Ellos entre su medio de locos también son colectivos. Esa palabrita colectivo, mira que el doctor Jorge Rodríguez se lo contestó bien bueno y el presidente Nicolás lo puso en su sitio, como debe ser. Colectivos. ¿Qué colectivo? Ellos son, esos son mercenarios. Ellos son paramilitares. Paramilitares, porque Begolín se lo dijo muy claro al de Cayendo y Corriendo. Hace un desclasificado que ella hizo. Paramilitares que habían en cantidad. Esos no son de aquí. Fíjate cómo tienen el Táchira todavía. Uh-huh. Esa gente están inseguras todas. Otra cosita esa, mira, por acá desapareció. Mira lo que, eso lo hacen a propósito. Desapareció el café. Ellos, cuando no era pastel dental, el papel toalé, cuando no era papel toalé, cualquier cosita. Ahora es el café. Ya la agarraron aquí, en la central no ha llegado ni en ningún sitio porque yo oigo, no hay café. Allá en el recreo lo escuché. Y el café no lo conseguimos, el café. Eso lo hacen a propósito. Y la mucha gente no entiende que es una guerra económica. Uh-huh. Dinero hay porque la gente compra. Exacto. En Caracas no había ni dinero, ni recursos, no había nada, ni comida, ni nada. Es muy distinto, pero sí compra. Y son las mismas personas, son colas. Si yo hago una cola es porque tengo dinero. Ajá, yo sé que es muy sabroso llegar a vivir, comprar y salir. Pero desgraciadamente esta gente está montada en eso. Esos empresarios están montados en eso. Y los mismos panaderos, hay panaderías acá en el Prado que no tienen harina. Eso es por ellos mismos. Y hay una que está vendiendo el pan andino. Tres veces lo han subido en este mes. Ya van por 28 aquí en la calle Real del Prado de María. Ahí. Mi esposo lo acaba de comprar. Lo compró porque le gusta, pero mismo que es demasiado. Tres veces lo han subido. Y si tienen harina. Ajá. Se da cuenta que sí es una guerra económica, sí, pero sí, mucha claro gente que sí. No me entiende. O sea, lo de las panaderías, en muchas panaderías es vergonzoso. Yo sé de una que te sube los precios toda la semana. Claro. Y de una forma descarada. Dicen que hacemos cola para comprar pan, eso es mentira. Esa gente dice esas cosas delante de uno para que uno repita como un loro las estupideces, uh-huh. Porque le han metido. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo hacen eso? ¿Por qué esos medios, por qué no lo prensan? Hay artículos de la Constitución que no puede seguir en eso, mueren, lamentamos la muerte a lo de los pendejos, porque los que caen son pendejos, dígame esa señora chilena, uh-huh. Que le deben de montar una estatua allá en Mérida a la pobre señora sí, esta que la mataron, algo que lleve su nombre, en honor a ella, cómo muere esa pobre mujer que deja cuatro hijos, no, y eso da vergüenza con nosotros, que da vergüenza, lo dijo ayer Elías Aguares, lo anunció allá, claro, es de allá, aunque viviera aquí, pero da vergüenza ajena, da pena, da dolor, me perdona, los pendejos, sí, eso es verdad, entonces hay que apretar, yo pienso que hay que apretar duro, ese, y los derechos humanos, sí, somos socialistas, pero no somos gafos, no somos gafos, el socialismo no quiere decir yo voy a quemar, yo voy a tumbar, yo voy a romper, cuando ellos hablan que aquí, que la inseguridad la están generando ellos con esa quema para que la gente no pase, para que no transite. Son ellos los de la inseguridad y eso es lo que tienen que decir el gobierno, decirle a ellos, la inseguridad la generan ustedes. Si me acuerdas de sinvergüenza, mercenario. Gracias. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ingrid. Bueno, nos vamos a la pausa con Daniela Cabello y Gotas de Lluvia. Me entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos.

verdades. Ajá, son verdades. Escuchábamos a Arturo Rey y su sexteto del barrio. Cambiar estructuras, se llama este tema. Y leemos twitters, leemos tweets que nos han llegado a la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Eddie, buenos días Venezuela, un abrazo grande para ti Eddie. Dice Juan Guirola, la impunidad frente a algunos actores políticos hace dudar de la objetividad de la justicia. Los disociados, dice también Juan Guirola, están desatados en Twitter para crear temor y tristeza a sus seguidores. Hay que tomar acciones. Dice también Juan Guirola, la verdad de lo que sucede con la oposición en el Táchira, ¿a quién engañan? Y cuelga una foto, déjame abrirla aquí, es que no la puedo ver. Ah, no, te dicen aquí. ¿No les resulta curioso que los gochos empezaran sus protestas justamente cuando se devela que el 40% de los alimentos de los venezolanos sale de contrabando por su frontera? Que venden toda la gasolina que es de los venezolanos a los colombianos. Que se les cayó el negocio redondo de las remesas en dólares. Y ellos dicen que están bravos luchando por Venezuela. Es así, es así. Les desmontaron el guiso y por eso prendieron el país. Nos dice, bueno, prendieron el país hace unos días, ya está tranquilito. Dice Juan Guirola, William Castillo informa sobre una agresión en Margarita de compañera del medio. ¿Y las agresiones de los medios cuándo? Dice Juan Guirola, alguien que informe cuáles son los logros de las guarimbas asesinas. La impunidad debe acabarse. Ojo con Atel, con los medios. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días. Ahí no había ni mil revoltosos. Yo trabajo cerca. Ah, bueno, cuando estábamos hablando de esta marcha del 12 de febrero, que decíamos, bueno, mira, vamos a estar claros. Y 2,5 millones de estudiantes de Venezuela, cuando vemos estas manifestaciones de estudiantes de oposición, vemos que son apenas unos pocos cientos y que esta, que fue la más nutrida de las que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no?, que fue hasta la fiscalía, que tuvo el saldo lamentable de 2 personas fallecidas y múltiples destrozos en el centro de Caracas, pues digo yo, bueno, llegarían a 1,000, 2,000. Dice Ingrid que no había ni 1,000 revoltosos, que ella trabaja cerca. Y esta marcha, que se veía nutrida, no era solamente de estudiantes, allí habían también gente de oposición. No estaba la mamá de uno de los muchachos y todo, que lo recibió cuando la policía lo entregó al pobrecito. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Dice Mari Carmen Maita, buen día. Aunque es primera vez que escribo, los escucho todos los días. Un gran abrazo a todos, que viva la paz. Un abrazo para ti, Mari Carmen. Dice Wendy Acevedo, camaradas, amplíen información de la tarjeta electrónica que hizo mención el presidente en contacto con Maduro. Gracias. Bueno, Wendy, la voy a buscar. Lo que pasa es que estoy un poquito complicada porque estoy sola, ¿no? Dice Erasmo Ledesma, ironía para el desinformado Congreso de Estados Unidos, los colectivos pacíficos de Venezuela ahora son sus financiados francotiradores y guarimberos. Dice Gastón Paoli, camaradas, coloquen más allá de tus ojos de los argentinos, Dread Mar y. Dice Ingrid Rodríguez, yo estoy de acuerdo con la amiga, los medios del gobierno deben trabajar más, hacen falta más programas de opinión. Dice Carolina Torres, así es esa distracción, si no nos volvemos locos, hay que salir a comprar, a caminar. Dice Juan Guirola, los medios del Estado están informando, si desean enfermarse, métanse en Twitter, luego al manicomio. Dice Juan Guirola, Alba Ciudad, ANTV, Vive TV, BTV, Avila TV, RNB, YBKE, están cumpliendo su papel de informar, no enfermar. Chávez vive, hay patria. Dice Johan Moreno, en 2008 Chávez explicó el plan de la oposición y los gringos. Y cuelga una nota en el Twitter, es de La Iguana. Vamos a ver si nos abre por acá. A ver, ya va, pero es que esto es un video. Esto es un video, yo creo que tiene que ver con lo de la media luna, ¿no? Este querer separar a Venezuela, dice Modo Panita. Esto comprueba que los Estados Unidos no es una política migratoria, sino una política denigratoria. Y cuelga una nota de Noticias Univisión. Dice Tibairia Ponte, en Baruta se están yendo colombianos, ya que ahora este país no les sirve. Claro, ya no tienen dólar para estafar con remesas. Bueno, que sea el que venga aquí a guisar, que se regrese, porque se acabó la diversión. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Enoel García escribe, hola amigos, miren esta perla que conseguí. Este domingo 9 de marzo se realizó el show de Emilio Lovera en Chicago con la iniciativa de la periodista venezolana Leda Santo Domingo, una de las encargadas de planificar el evento. Al show asistieron 350 asistentes que además contribuyeron con un monto total de $2,100 que se entregaron al comediante venezolano Emilio Lovera, quien en representación de los venezolanos en Chicago donará a organizaciones sin fines de lucro para apoyar el movimiento estudiantil en Táchira. Santo Domingo publicó en su cuenta de Facebook: esta ayuda está destinada a apoyar a los estudiantes del Táchira o a los paracos, pregunto. Es para sus medicinas, hierbas medicinales será, para lo que necesiten. Emilio Lovera es nuestro emisario. Por ahora es bueno saber que los venezolanos en Chicago estamos haciendo todo lo que se puede para ayudar a nuestra gente. Yo llamaría a su bodrío, dice Noel García, yo llamaría a su bodrío programa, en vez de Misión Emilio, debería cambiarlo a Misión Guarimba. Mira, no hablemos de repente estas personas que fueron al show de Emilio Lovera en Chicago. Puede que tuvieran buenas intenciones, se han tragado los cuentos que han salido hacia afuera y creen que efectivamente ese dinero va para medicina. Ahora, lo que nosotros cuestionamos es que efectivamente ese dinero irá para medicinas. Otra cosa que queda en claro, que si es para los estudiantes del Táchira, es que ya en el exterior quedó clarito que es, salvo la Plaza Altamira, el Táchira es el único foco prendidito que existe en el país y no pueden apagarlo, porque esa es otra, la marcha que convocaron, que agarraron otra vez a los estudiantes de la derecha para hoy, es que están desesperados porque ya las guarimbitas, señores, se les están acabando, ya se están apagando y no pueden darse ese lujo. Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo estás, Yari? No me ocupe donde yo estoy. Porque nadie sabe que yo existo allí. Ajá. Ese es bueno. Okay. Tú sabes que yo has dicho una cantidad de lo que era, lo que estaba hablando esta mañana, que la gente está viendo nada más que para concentrarse nada más que en la angustia. Por eso es que yo soy uno de los más mentados en el Twitter, porque no es que la gente se ría de lo que yo digo, sino son cosas que ponen a la gente a pensar. Uh-huh. Ahorita le acabo de escribir algo ahí que decía, créalo si le da la gana. Gracias a los guarimberos opositores, por tu culpa, la revolución ha recuperado más del 60% de su fila. Sigan así, que eso es bueno, y la gente pues lo cree. Uh-huh. Pero está otra cosa que dice aquí, créalo si le da la gana. Uh-huh. Jamás pensamos que Poli Chacao, Poli Atillo, Poli Baruta y Sucre iban a ser un cuerpo de huones por todo lo que está pasando, ¿no? Y ustedes lo saben. Lo último que pasé, que por eso me lamentaron varias veces, dice, le dije, créalo si le da la gana. Daniela Real, con sus 41 años, todavía vale oro y no humo basura. ¿Qué le parece? Uh-huh. Por eso, pues, me la siguen mentando. Y por último, le voy a decir al amigo Juan Guirola que el programa y los Twitter no son para él solo, no me la calo. Buenos días. Un abrazo grande, Simón. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor William Castillo de San Martín. Hola, William, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy un asiduo oyente de su programa. Bienvenido. Persona que llama, pues. Ok, pero bienvenido. A nosotros siempre, en lo personal, siempre me da mucho gusto cuando llama gente nueva, ¿no? Solo hago escuchar y con mucha paciencia escucho. Uh-huh. A uno y otro. Uh-huh. Bueno, amiga, no, quería hacer un comentario, porque es que hace rato, creo que fue en su primera hora de intervención, amiga mía, uh-huh. usted hizo un comentario que me pareció algo extraño, uh-huh. Como por ejemplo, que eran 82 países que estaban en contra de Venezuela. No, son 82 páginas. 82 páginas en Venezuela y en el exterior, sí, una cosa así. 82 periódicos. Uh-huh. Yo le hice el comentario a mi esposa, yo, no es que no puede ser 82 países, porque estamos hablando casi la mitad del mundo entero. Sí, no, son 82 periódicos. Ah, 82 periódicos. Yo le dije, voy a llamar a Ensa para ver si ella hace una pequeña... Sí, aparte de eso, que eso fue lo que comentó el 82 periódicos que ha comentado Nicolás Maduro y otros voceros, pero sí. Bueno, como no tengo la nota a mano, lo estoy diciendo de memoria. Ajá, bueno, entonces ese es un comentario, no es una crítica. Chévere, corazón, no vale, tranquilo, amor, cuéntame. La otra observación, pues, que estoy consternado realmente porque veo que en la prensa está Correo del Orinoco, uh-huh. El único periódico que yo compro. Sí, no, y es excelente. Muy que está cada día todo. Mejor y tiene tremenda página web también. Pero te voy a decir algo, amiga mía. Uh-huh. Realmente yo he estado observando que a la prensa, a las cuestiones de la oposición, pues, uh-huh. a los comentarios de la oposición, me le están dando muchas páginas. Uh-huh. Y eso a mí no me agrada. Okay. De verdad, porque si vamos a ver la oposición, los periódicos de oposición, no, realmente no invierten nada para nosotros. Ellos no invierten palabras, no invierten nada, que no sea criticar y malponer al sector chavista. Entonces yo digo que por qué el Correo del Orinoco se aboca tanto a darle páginas a la gente de la oposición. Las primeras páginas, si tú lo observas, podrás ver que yo tengo razón. Okay. Y eso a diario. A diario. No decirlo domingo, los domingos es peor. Okay. Los domingos es peor. Entonces yo realmente me he sentido un poco incómodo, pues. Okay. Incómodo, y esa era una observación que yo estaba haciendo. No tiene nada que ver con el programa de ustedes, que es muy excelente. No, vale, tranquilo. De verdad que los admiro mucho. Un abrazo. Y sé que sus comentarios siempre son acertados. Eso es todo, amiga mía, y yo quisiera que alguien de verdad tomara en cuenta estas reflexiones que yo estoy haciendo, porque el Correo del Orinoco está hecho para nosotros, informarnos a nosotros, no de cosas de lo que hace la oposición. Ok. Me parece que no es así, porque entonces no está, salen cosas como que si fuesen más bien realidades, pues. Uh-huh. Creo yo, esa es mi opinión. Ok, bueno, tendría que revisarlo. Yo el Correo del Orinoco lo reviso básicamente en la página web todos los días, ¿no? Sí, pero eso no lo he visto yo en la página web. Ahora, sí. Tendría que revisar la edición impresa. A veces la consigo los domingos, no la consigo todos los domingos. Y realmente no, eso no, en lo personal no lo he visto, pero bueno, hace ya varios domingos que no lo compro, ¿no? Sí, no puedo comprarlo. No, tendría que revisarlo para más o menos hacer una observación, pues. Sí, a diario, ellos, el Correo del Orinoco le da mucha página a la oposición, mucha. Okay. Y a mí no me parece eso acertado. Ok, perfecto. Por las razones que ya te dije, pues. Uh-huh. Espero no que alguien pues por ahí escuche y tome carta en el asunto, porque me está molestando, me molesta. Esperamos, claro que sí. Claro yo que creo sí, que claro. Hay mucha gente como yo comparten la misma opinión. Muchísimas gracias, querida. Bueno, amiga. William, un abrazo grandote y un saludo a tu señora. Bueno, continuamos aquí, son las 11:22 minutos. Bueno, recordemos pues que ayer fue la toma de posesión de la presidenta chilena Michelle Bachelet y en la tarde de hoy se llevará a cabo, esta reunión de los cancilleres de la UNASUR para tratar el tema Venezuela. Una de las cosas que, bueno, aquí una nota del Correo del Orinoco precisamente, que reseña que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que la derecha internacional junto a la venezolana tenía preparado en Chile un plan para montar un show mediático con el propósito de perjudicar a la delegación venezolana y empañar la toma de posesión de Michelle Bachelet. Tengo el nombre incluso de quienes nos iban a provocar. Yo tenía la opción de ir, dejarme provocar y responder como respondió un venezolano, o no ir y que todo transcurriera con normalidad, afirmó durante la primera transmisión del programa radial En Contacto con Maduro, transmitido por el Circuito Radial Bolivariano. Maduro aseveró que tomó la decisión sensata de no asistir para que todo saliera bien. Deseó mucha suerte a Michelle Bachelet como mandataria de Chile y felicitó al pueblo chileno por continuar con la democracia en su país. El jefe de Estado reiteró la invitación del gobierno venezolano a los cancilleres de la UNASUR para conformar una comisión que acompañe a la Conferencia Nacional de Paz y las iniciativas del Ejecutivo para la defensa de la soberanía nacional y el sistema constitucional. Bienvenida a la comisión de UNASUR para apoyar los diálogos de paz y todas las iniciativas de paz. Vengan y constaten la conducta irregular y violenta de la oposición venezolana, su negativa a dialogar, puntualizó. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación Sexto Sentido, Son Revolucionarios. Te habrán matado la carne con un torrente de fuego, pero jamás la palabra y menos el pensamiento. Que siga el son. Por Víctor Jara, Lautaro, Che Guevara. Por Víctor Jara, Lautaro, Che Guevara. Son miles de balas, opresión de España. La historia no contada, el capitalismo siempre tormentará a personas con mentes revolucionarias, pero jamás podrán evitar que muchos lograron traspasar alegrías y sueños hacia el pueblo, aunque el futuro es adverso. Si no somos capaces de ser libres de pensamiento, algunos resistiremos hasta que la justicia llegue a lo que sufrieron: represión, genocidio, desaparición, familiares en acción. El tiempo se acaba, hermanos, lucharemos, defenderemos lo nuestro, porque si queremos que el impuesto quede varado en su propio puerto, como Manuel Rodríguez buscando la libertad. Yo no canto por cantar, yo canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Víctor Jara dio su corazón, valor que entregó al obrero trabajador. Romperemos el silencio, como fue parte de la revolución Ernesto Che Guevara. La fuerza nos acaba. Ahora la letra y el activismo son las armas, hacen que esta cultura sea apta, con difusión de talleres, educación popular para nuestra gente humilde, consciente, estén pacientes. Una legión de guerreros se viene para informar, denunciar lo incoherente, como los Lux y los Angelini los mata, que nuestra naturaleza matan a nuestra gente, matan en Arauco y Pascualama. Con materialismo y consumismo te atrapan aquí en Rancagua. Por Víctor Jara, Lautaro, Che Guevara. Por el pueblo mapuche, ya que en su tierra vivimos. Estos individuos sin sangre araucana, pero mental en la raza. Maldición de Malinche nos ataca. Condenados estaremos, pero combatiremos. Por Daniel Menco y Alec Lemus, muertos en cierta democracia, ¿sabías tú? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita del 14 al 23 de marzo a disfrutar de todas las actividades que tenemos para ti en la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Llégate a los espacios del Teatro Teresa Carreño y UNEARTE. ¡Disfruta de leer en común! A un año de la siembra del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, su pueblo lo acompaña y rinde honor a su memoria en el Cuartel de la Montaña. Foros, cantos, talleres, proyección de documentales y el compartir de los saberes colectivos se hacen presente durante todos los días. Lunes 10 de marzo, Chávez y el Poder Popular. Martes 11, Chávez y la diversidad. Miércoles 12, Chávez y la juventud de la patria. Jueves 13, Chávez y el trabajo liberador. Viernes 14, Chávez y el mundo multipolar. Sábado 15, 1000 joropos de amor para el comandante.

a un animal. 11:34 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Simón Díaz y este hermoso tema, es que es hermosísimo, el Alcaraván. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, donde anda dando declaraciones el canciller de la República, Elías Agua, desde Chile. En la región suramericana ya no hay espacio para los golpes violentos. No hay espacio para los golpes de Estado, no hay espacio para el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente. Ya no hay espacio para ideologías fascistas que cultivan la intolerancia, el odio social. Por eso los pronunciamientos de los presidentes se corresponden y las presidentas se corresponden con el nuevo tiempo de la América Latina y especialmente de Sudamérica, tiempo de democracia, tiempo de respeto pleno a los derechos humanos, tiempo del mecanismo del diálogo como instrumento fundamental para dirimir las diferencias que existan entre países y dentro de los países. Sin embargo, canciller, veíamos sectores de la sociedad chilena, pero también de diputados que estaban en la ceremonia de cambio presidencial con emblemas alusivos a esos grupos que en Venezuela promueven la desestabilización. ¿Qué lectura le merece esto? Bueno, la derecha y el fascismo tienen su expresión en todo el continente. Por eso, gracias a Dios y a la conciencia de nuestros pueblos, cada día son más los gobiernos democráticos, populares, con pensamiento de amplitud en función de la igualdad, de la justicia social que hay en América Latina y caribeña, ¿no? De manera que esos son los viejos resabios de los pensamientos de la ultraderecha latinoamericana que se articulan, se concatenan. Son como las viudas del fascismo que andan por toda América Latina. Y ahora un otro elemento relacionado con el diálogo que impulsa el presidente Nicolás Maduro, ha insistido a que todos los sectores de oposición incluso se sumen a esta mesa, sin embargo hay grupos que se abstienen, que no responden a esa mesa de diálogo. Bueno, en verdad nosotros creemos, ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? En primer lugar, reconocer la valentía y de verdad la voluntad democrática de quienes han participado activamente en el diálogo, empresarios, diputados, gobernadores, religiosos, opinadores, que son abiertamente críticos y opositores al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, ¿no? En segundo lugar, creo que hay un sector de la oposición que quiere ir a dialogar, pero no puede porque está chantajeada por los dueños de los medios de comunicación social que permanecen en la línea de derrocamiento del gobierno, por los grupos financistas de las campañas que permanecen en la línea también de derrocamiento del gobierno, y por lo tanto a ellos simplemente lo que les decía el presidente Nicolás Maduro ayer, con valentía vayan. Uno tiene que en la vida y en la política tener valentía. Así como en 1997 el presidente Chávez se paró delante de una asamblea donde estábamos todos nosotros y dijo: yo propongo que a partir de este momento el carácter de la revolución sea democrática y pacífica, ¿no? Y dejemos de lado los caminos insurreccionales que hasta ahora hemos tomado. Y bueno, hubo un gran debate, el presidente ganó esa propuesta por un voto, el comandante Chávez. Y aquí 15 años después, o casi 20 años después, estamos manteniendo el carácter democrático, pacífico. Hay que tener valentía para dirigir, para ser dirigente, para ser líder, ¿no? Cuando un líder se acobarda frente al chantaje de un medio, de un titular o de un grupo económico, bueno, definitivamente no merece tener esa posición dentro de la oposición. Y el tercero, bueno, son los sectores que abiertamente no quieren dialogar porque lo que quieren es derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que son los que están en la calle haciendo resistencia armada a las autoridades, haciendo ataques armados a ciudadanos que quieren recuperar sus comunidades para el libre tránsito, para el desarrollo de la vida, de la cotidianidad de la vida. Canciller, y precisamente esos grupos que Venezuela ha denunciado como grupos armados, especialmente entrenados para generar esa violencia, en otros países serían considerados, por ejemplo, grupos terroristas. ¿Ha manejado Venezuela la posibilidad, por ejemplo, en esta unión, hacer un tratamiento de estos grupos como tal, terroristas? Pero siempre hay que ser muy cuidadoso en los términos para no sobredimensionar la situación. Nosotros creemos que sin duda alguna hay elementos que comportan expresiones de generar terror en la población, ¿no? pero yo creo que hasta este momento podemos decir que en Venezuela estamos enfrentando a grupos violentos armados, entrenados, no es una violencia espontánea, circunstancial, no han sido grupos entrenados, armados para el ejercicio de la violencia. Ahora, para el Departamento de Estados Unidos y las leyes antiterroristas de Estados Unidos, estos serían grupos terroristas. Ni siquiera que no estuvieran armados, el solo hecho de bloquear violentamente vías y ejercer la violencia, la agresión a personas, es considerado en los Estados Unidos delito de terrorismo y puede terminar en cadena perpetua o con pena de muerte por eso. Gracias, canciller, por estas declaraciones para Telesur. Y ya justo a las 4:30 de la tarde, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas estarán reunidos en un hotel acá en Santiago de Chile. Bien, para... y entonces, ¿escucharon entonces declaraciones que da el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, a la televisora internacional Telesur? De, bueno, las cosas que ha venido conversando antes de esta reunión de cancilleres de la UNASUR. Hoy para las 4:30 de la tarde se van a reunir para hablar sobre el caso, este intento de golpe de Estado en Venezuela, este nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Nos adelantó Elías Agua que, bueno, que el bloque regional rechaza la violencia de los grupos fascistas en nuestro país. Bueno, les recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949 y el 562-3953. También tenemos Twitter, nos dice Crisimosa: es una grosería el aumento del 255% en el aseo de Latillo para financiar seguro ilícitos, pescan en Río Revuelto. Y pregunto, ¿y estarán recogiendo la basura en el Latillo? Porque como no la recogen para Marbar, Guarimba, uno no sabe, ¿no? Dice Juan Guirola: cuando acabemos con la naturaleza, entenderemos que no se puede comer dinero, ni autos, ni basura. Dice Helvética Antigolpe: un abrazo, Helvética. Hola, ENSA, necesitamos más programas como el de ustedes, con información, concientización y buena música. Bueno, gracias por el criterio, ¿no? Ay, tan bella. Un abrazo. Nos dice Ruiz Burundanga: obstaculizaron las aguas servidas del edificio para sacar a los vecinos de sus apartamentos, el colmo, ¿no? Bueno, esto lo dice el crearlo si le da la gana. Dice Wendy Acevedo: me gustó el programa En Contacto con Maduro, sería excelente ver a Randolph Fienza como periodistas invitados allí. Uy, que eso, uy, gracias por el concepto, ¿no? Pero, uy, está como que, uy, mucho no. No sé, no es que tengamos nada en contra de Maduro, todo lo contrario, imagínate tú qué compromiso. Dice Lizolet: totalmente de acuerdo con el señor, el otro día el Correo del Orinoco le dedicó una página a la obra Hay que matarlos a todos, caramba. Dice Juan Guirola: Juan Requesens dice pasar hambre, qué cosas, ¿no? Y bueno, Juan Requesens, que es un cuarto bate, ¿no? Estaba bastante maiciadito él. Dice Jonger Moreno: opositores manipulan la noticia, transportistas protestan derecho a trabajar, no contra el gobierno. Esto es el Carabobeño. Entonces, bueno, publica una nota del carabobeño.com donde se está manipulando esta información. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo. Mayra Borges, ¿cómo estás? Hola, Mayra, ¿cómo anda todo? Fino, qué bueno. Por el Latillo, la gente agarra la basura y se autosecuestran en el cigarral. Imagínate tú. ¿Sabes qué? En estos días una señora llevaba a su niño porque lo llevaba con bronquitis, llevaba una crisis, no sé cuánto. Mira, fueron los guarimberos a ver en el carro, a ver si era verdad, sí, que la señora tenía el niño atacado, pues si no lo iban a abrir. Al alcalde Nalgas Blanca lo mandaron a bañarse porque dijo que abrieran una vía para que la señora pasara. No, ellos no. Y la basura, eso es. Ahorita, el aseo urbano no existe en el Latillo. Y le subieron el aseo, que es lo peor de todo. Sí, porque ahora le colocan un canon turístico. No te digo yo. Sí, que era más dura. Y lo de Roque Valero, mira, bueno, nosotros de verdad, como atillanos, nacidos, criados en la zona rural de Latillo, de verdad, una disculpa a todos ellos, a su esposa, bueno, con su niño, que se han vuelto lo que dijo el comandante ayer, de verdad, se han vuelto unos idiotas. Atacando a los niños. Y son la gente que van a visitar el Latillo, ¿no? Somos los atillados. Mira, Roque Valero está en tal parte, Winston está en tal restaurante, por Twitter, por Facebook, en sus blogs. Vengan, que tenemos que correrlos de aquí, del pueblo. Una gente que lo que vas a visitar allá Y también que eso, los comerciantes, los dueños de restaurantes abren las puertas, sí, entren aquí, todo el mundo, vengan, cáiganse a golpe, que no se pasen. ¿Qué es eso, señor? La policía de Latillo, ¿dónde estaba la policía de Latillo en ese momento? No está. ¿Por qué tanto secuestro? ¿Por qué tanto desastre en el Latillo? Eso no lo dicen los medios internacionales. A esos mismos medios que la gente de Altamira les cayó a tubazos y les quitó las cámaras y le dijo que se les había cortado la leche, pues. ¿Ah? Porque esos medios no salen a decir todo lo que está pasando en el Latillo con esa gente tontas, bobas, ridículas que están con paralizando todo el Latillo. Bueno, esa, y otra cosa. Uh-huh. ¿Sabes qué? En Ciudad Banesco, hoy ¿sí? Escote mandó un memorándum dándole el día libre a 5.000 empleados porque esa es su contribución a la paz. Para ¡ah, caramba! Sí. Claro, para ver si se arma el bochinchito aquí en el centro otra vez porque la guarimbita se está acabando. Bueno, ya se montaron a armar una tarima ahí frente a Ciudad Banesco, en la avenida principal de Bellomonte. Ahí ya tiene montada la tarima. Ah, bueno, y a lo mejor monta un templete para estar bien con Dios y con el diablo. Y los niñitos de las tiendas que están detrás de Ciudad Banesco, si van con una china en la mano y una gorra que no tiene el 4F, te venden las metras. Qué horror. Y no va, sí, en las tiendas que están detrás de Ciudad Banesco. Uh-huh. Ellos ahí apetrechándose de metras. Uh-huh. Se están en una marcha que van a hacer ahí con metras y una china. Divina. Adivina. Bueno, entonces es una denuncia pública a todos los cuerpos de inteligencia. Valenza, gracias. Sí. Bueno, un abrazo grande, Omaira. Bueno, tenemos más Twitter. Nos escribe... A ver, Juan Guirola, ¿cuántos días de violencia llevan guarimberos asesinos para salir de Maduro? ¿Cuánto tardó el pueblo para sacar a Carmona? Así es. Y dice Ruiz Borondanga, créalo si le da la gana. Guarimbero online, guarimbero no dialoga, derrota a gobierno, sí lo dejan. Bueno, seguimos. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Briseño? A ver. Sí, sí, ¿me estás oyendo? Sí, te escucho. Bueno, no, mira, es en realidad para decirte que el señor que llamó con respecto al Correo de Orinoco, uh-huh. Oye, tiene toda la razón, ¿vale? Mira, yo no sé, en realidad, el comandante tuvo mucho empeño en ese periódico, pero desde que estaba Vanessa Davis en esa dirección, ahí en el... Vanessa Davis siempre ha sido la directora del Correo del Orinoco, ojo Briseño, desde que se fundó sí. El Correo del Orinoco, ella es la directora. La línea que tiene ella de orientación de ese periódico no se corresponde con... Mira, ella le hace todos los domingos, yo compraba ese periódico y no lo compro ahora. Yo creo que nadie lo compra. Pero todos los domingos le dedicaba en la página central una entrevista a un personaje de la oposición. Yo nunca he visto en el Correo de Orinoco citar por lo menos, se grabaron 1.500 médicos... Nada. Aquello en realidad el señor tiene toda la razón. Te digo, yo le seguí los pasos a ese periódico y ese periódico definitivamente para mí es ambiguo. Yo no sé si seguirá una línea, seguirá una cuestión. No sé. Pero es así, mía. Mira, otra cosita rapidito, uh-huh. Para que todo el mundo lo sepa. El cuadrante o los cuadrantes que vienen desde Plaza de Venezuela para acá, o Sabana Grande, hasta aquí, hasta el silencio, todos los buhoneros que venden fruta, que si mandarina, mango, todos tienen el peso colombiano, o sea, el peso es una libra. Y te lo cobran por kilo, hacen trampa. Sí, capacidad para hacer 25 trampa. Libras. Entonces, yo le dije a uno de ellos, mira, dame un kilo, ¿cuánto vendes tú? No, un kilo vale, no sé cuánto fue que me dijo, de mandarina. Bueno, 4 mandarinitas, 5, dije, mira, Montico, tú me estás pesando eso en libras. Una libra tiene 454 gramos. Me estás vendiendo menos de medio kilo. Me estás cobrando por un kilo. ¿Qué es esto, chico? Esto es ladronismo. O sea, entonces me salió la cuestión. Dice, coño, no están conformes con llevarse la comida, sino nos vienen a robar aquí de Nueva también. Eso es una alerta a todo el mundo que no le compre a esa gente. Plaza, Parque Carabobo, El Silencio, todos se la pasan con la venta esa de esa ambulante de fruta. todos tienen pesos colombianos. Esa denuncia también tiene que tomarlo el Ministerio de Comercio, yo no sé cuál sería la cuestión ahora, para que envíen uno a investigar eso. No es posible que estén robando el pueblo de esta manera, y la gente, claro, que le dicen 3 kilos por 2. Tres kilos de mandarina por dos. Resulta que te están metiendo son 3 libras por 2 libras. Y te lo venden 3 kilos por 2 kilos. Ok, chao. Bueno, chao. Mire, fíjate, Briceño, sí me gustaría aclarar lo del Correo del Orinoco. Vanessa Davis siempre ha sido la directora del Correo del Orinoco, ¿no? Y todo el mundo sabe que el Correo del Orinoco es el periódico del Estado, ¿no? Yo, en lo personal, como periodista, no veo nada de malo, por ejemplo, una entrevista a alguien de la oposición, que también la han hecho a gente del chavismo, para que quede en evidencia para nosotros sus propias contradicciones. Un periodista no debe por qué temerle entrevistar a alguien del chavismo de la oposición. Es bien rico entrevistar a alguien de la oposición y dejarlo en evidencia con sus lagunas intelectuales, por ejemplo, o con sus contradicciones ideológicas. A mí me parece que eso no tiene nada de malo. Pero es que me llama mucho la atención alguna parte de tu comentario. No, pero yo tendría, no he leído la versión impresa del Correo del Orinoco últimamente, he revisado la página web y está muy bien, o sea, se le da cobertura, aparte que actualiza rápido todo lo que es la información oficial. Lo ideal es que, te lo digo como periodista, es que un medio de comunicación presente en una situación ambas caras de la moneda, una versión y otra, y que sea el usuario inteligente quien saque sus propias conclusiones. Y es eso. O sea, yo no veo nada de malo que entrevisten a alguien de oposición si agarras y sacas una buena información y dejas en evidencia las contradicciones que ellos pueden tener. Ahora, cuando llega y dice, no, que el periódico cambia de porque desde que la dirección la asumió Vanessa Davis, debemos de tener mucho cuidado porque ha empezado a circular, promovido por el tal cual, una compañita en contra de Vanessa Davis. Por el programa de ella que salió, el programa de Vanessa que salió del aire, ¿no? Ya tenía mucho tiempo en el aire, no sabemos qué pasó allí, ni queremos abrir ahora un debate que, oye, yo pienso que, o sea, un debate, ay, que si es buena o es mala, si salió o no salió, porque salió, porque no salió, yo quiero que vuelva, yo no quiero que no vuelva, o sea, más no caigamos en eso. Pero mira, mosca que sin querer caigamos en esa campañita en contra de la camarada que la inició el diario tal cual, regando rumores, que si había salido por una orden de arriba, no caigamos en eso, señores. Y entonces ese comentario, que desde que Vanessa asumió la dirección del periódico, cuando Vanessa siempre ha sido la directora de ese periódico. Entonces cuidado que quizás sin darnos cuenta, estamos comiendo casquillo de Teodoro Petkoff y la gente de tal cual, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería aclarar. Insisto, no he revisado la versión impresa del Correo del Orinoco últimamente. Tendría que revisarla para poder dar una opinión al respecto. Aclaro, Vanessa Davis siempre fue la directora del Correo del Orinoco. Aclaro que no veo nada de malo una entrevista a alguien de oposición si de allí sale una buena información para nosotros. Y que efectivamente, o sea, es la línea, el Correo del Orinoco es un periódico oficial. Eso no quiere decir que no se le dé cabida a ciertas cosas de la oposición, siempre y cuando dejen en evidencia cosas que ellos estén preparando o ayuden a construirnos un sentido, a ver lo que está ocurriendo con ellos con un sentido crítico. Tenemos, bueno, ya son las 11:53 minutos. Ha llegado ya el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado la mañana de hoy, su fiel sintonía. Y bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les informamos que, bueno, Randall Borges no nos acompañó el día de hoy debido a que ya se encuentra preparando, nos encontramos preparándolo todo para la Feria Internacional del Libro de Venezuela que se inaugura este viernes. Y bueno, saldrá programación especial desde la Filben. Alba Ciudad tendrá su stand, como ya es costumbre, así que los invitamos pues a que nos visiten por allá. Igualito La Ventana saldrá desde estudio, ya que las transmisiones desde la Filben se harán en las tardes. Así que bueno, ya nos despedimos. En los controles se despide con mucho cariño Luis Arroyo, y esta servidora Enza García les desea a todos y a todas un buen apetito. Y nos estaremos escuchando mañana. Nos despedimos con Salsa Céltica. ¡Córrela! ¡Chao! la ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Quintana, tabaco. Mi sol, un universo.

te gusta la leña, tiene que juntar la leña. Escucha, escucha, escucha, escucha. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Henry Rodríguez, de Chávez aprendí la perseverancia y la lucha. La meta que se nos enseñó, la cual se trazó, es una meta alcanzable. Para muchos era una utopía, pero aprendí de que las metas que planificadamente y estructuradamente se trazan son bastante posibles de lograrlas. El espíritu de lucha diaria lo reafirmó. Yo soy un luchador que día a día voy haciendo de las metas lo que me proponga realizable, y de ella reafirmé aún más esa lucha y esa perseverancia para lograr lo que uno quiere. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos, conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. Los miércoles, de 3 a 4 de la tarde, tienes una cita con Biblioteca Viva. Es un espacio donde conoceremos a escritores, libros y las colecciones que ofrece la Biblioteca Nacional. Producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Biblioteca Nacional. No te olvides, todos los miércoles a las 3 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexey Araujo. Preguntas existenciales. Un Hamlet posmoderno no se hace preguntas existenciales sobre ser o no ser, simplemente es. Las preguntas que se hacen son: ir a trabajar o irse para la playa, buscarse un trabajo o vivir de los padres, tomarse unas birras con los panas o ir para el cine con la jeva, tener opinión política o ser niní, estudiar letras o ser abogado sin empleo, irse del país o quedarse y echarle bolas. Esa es la cuestión. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.